Bienvenidos al podcast de Alex, desde Valencia, Venezuela. Hola a todas y todos, mi nombre es Alex, bienvenidos de nuevo a mi podcast y gracias por escucharme. En esta oportunidad voy a ofrecerles un podcast bien especial. Lo voy a dedicar a la memoria del gran músico y tecladista Rick Wright, quien murió prematuramente este 15 de septiembre del 2008 a la edad de 65 años. Para los que no lo conocen, Rick Wright era el tecladista de Pink Floyd durante la mayoría de sus más grandes discos y además uno de los miembros fundadores junto a Nick Mason, Roger Waters y Syd Barrett. La contribución de Rick Wright en la música de Pink Floyd es enorme, tanto dentro de sus influencias de jazz, sus influencias clásicas, como esa particular voz que acompañó a Pink Floyd durante sus más grandes composiciones. Para comenzar, los voy a llevar a una canción del álbum Atom Her Mother de Pink Floyd, compuesta por Wright y además cantada por él, que se llama Summer 68. So Entre los años 1973 y 1977 se hicieron, digamos que los álbumes más famosos de la carrera de Pink Floyd. Y luego de que Roger Waters tomara pues mayor dominio de la banda, tanto Rick Wright como David Gilmour decidieron hacer álbumes solistas. Entre ellos, pues, Rick Wright en el año 1978 se embarca en un álbum llamado Wet Dream, en el cual además participa su esposa de aquel entonces, Juliet Wright, y algunos de los artistas que acompañaban a Pink Floyd en sus giras, como Snowy White o inclusive el propio Mel Collins en el saxo. Entre las más grandes canciones de ese álbum, considero yo, está una llamada Holiday, que es una canción pues bien sencilla, sin embargo es la más larga del álbum, y que pues, por supuesto, deseo presentársela a ustedes. Con ustedes, del álbum Wet Dream de 1978, de Rick Wright, Holiday. Thank you. La contribución de Rick Wright dentro de Pink Floyd es fundamental. Durante el álbum The Dark Side of the Moon, podemos notar que dos de las más grandes canciones del álbum tienen la contribución de este gran músico. Una de ellas, en donde además interviene la voz de Claire Torrey, es la instrumental de Great Gig in the Sky, una suerte de canto hacia la muerte. Escuchamos desesperación y llanto en la voz de Claire. Y para no hacerles demasiado largo este relato, pues voy a dejarlos con esta gran canción del álbum The Dark Side of the Moon, The Great Gig in the Sky. Should I be frightened of dying? There's no reason for it. You gotta go sometime. We'll be right back. La contribución de Rick Wright dentro de Pink Floyd no solamente se basó en su sonido característico en los teclados. Su voz también fue parte esencial, tanto como apoyo, así como voz principal. En el último álbum en estudio de la banda, The Division Bell, Wright contribuyó tanto a nivel compositivo como a nivel de voz. En una de las canciones, quizás la más influenciada por el jazz y ese sonido smooth que tanto caracterizaba a Rick Wright, es Wearing the Inside Out, en donde Wright contribuye de una manera fabulosa y extraordinaria. Pues entonces lo voy a dejar con Wearing the Inside Out del álbum The Division Bell de Pink Floyd. He can have the words right from my mouth. Una vez Pink Floyd finaliza el tour que acompañó a The Dark Side of the Moon, Rick Wright se embarca en un álbum solista que daría luz para 1977, aunque unos meses antes, a finales de 1996, salió en Inglaterra, y nos entrega un álbum de verdad fabuloso, súper influenciado obviamente por su estadía en Pink Floyd, pero en donde además invita a una cantidad de músicos extraordinarios. Y además le da la oportunidad a la gran cantante Sinéad O'Connor de hacer gala de su voz en alguna de las más grandes canciones del álbum. Yo les voy a dejar una canción en donde Rick Wright, además de intervenir en ese característico sonido de los teclados y los sintetizadores, interviene vocalmente también. Es una dobleta. Las dos canciones que abren el disco, una un corto instrumental, una suerte de intro, y otra una canción con ciertas influencias electrónicas. Les hablo de el intro Breaking Water y la canción Night of a Thousand Fairy Toys. En ese álbum solista de Rick Wright encontramos varias canciones de verdad extraordinarias. Wright no fue un tecladista más. De hecho, a pesar de que muchos dentro de Pink Floyd distinguen solo a Roger Waters o a David Gilmour, y en una medida más o menos semejante a Syd Barrett, encontramos en Wright una influencia enorme en la música de la banda, y que además definiría toda la música que siguió y que se vio influenciada por Pink Floyd. Wright fue un músico con una constante búsqueda de experimentación. Con su influencia de jazz y música clásica trajo un sonido bastante particular a la música de Pink Floyd. En sus álbumes solistas además podemos encontrar esas influencias de manera mucho más marcada, pues como sabemos, en Pink Floyd siempre han existido esos líderes. En la época de Syd Barrett, pues Barrett era quien componía prácticamente todo en la banda. En la época de Waters era algo semejante, al igual que en la época de David Gilmour, que fue la última de la banda. Ya para finalizar, les voy a dejar con una canción de su último álbum solista, Broken China, pero esta vez una canción que canta únicamente Rick Wright, pues en el disco originalmente la canta Sinéad O'Connor. Y esta es una versión en vivo que cantó Wright colaborando con David Gilmour en su gira acústica del año 2002. La canción es Brick Truck, del álbum solista de Rick Wright, Broken China. Y con esto me despido. Muchas gracias por escucharme. Este fue un podcast bien apuradito, pero que me vi la necesidad de hacerlo, pues Rick Wright es un gran músico. No solamente lo digo como fanático de Pink Floyd, sino que si ustedes se ponen a estudiar toda la huella que dejó la música de Pink Floyd en la música mundial, pues se podrán dar cuenta, escuchando las obras que escribió Wright, que su contribución fue enorme, fue inmensa para el desarrollo y la evolución de la música alrededor del mundo. Entonces, los dejo con Brick Truck de Broken China y nos escuchamos en la próxima. Chao. We're going to do a song now from Rick Wright's last solo album. And here to sing it is Mr. Richard Wright. Hi, good evening. Thank you. die somewhere, then this senseless thought. My hating more, you're feeling more, and that's how you get it caught. We're never gonna make it easy, this you can be sure. I greet you from your wilderness, I'll stay inside. They have no fence too tall. You die more times than anyone, and there's still no place to fall. Just a dead end track.